Y en la red nacional del Foro Argentino de Radios Comunitarias nos ocupamos del último anuncio que hizo el Gobierno Nacional, un aumento a los jubilados y jubiladas a partir de marzo, también asignaciones universales por hijo, donde según el Gobierno la mayoría de los beneficiarios va a recibir un aumento mayor al que hubiera correspondido por la ley de movilidad que estuvo vigente durante el gobierno de Mauricio Macri. Para hablar de este tema estamos en contacto telefónico con un especialista en estos temas, Miguel Ángel Fernández Pastor, a quien habitualmente consultamos. Hola Miguel Ángel, ¿cómo le va? Pepe Frutos desde Farco lo saluda. ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Muy bien, muchas gracias por atendernos, Miguel Ángel. Bueno, ¿cómo ve este anuncio del gobierno? Yo creo que el anuncio, si uno toma el conjunto de decisiones que se tomaron, no solo el incremento de los haberes, es un anuncio positivo, porque al incremento de los haberes uno debería agregarle dos cuestiones. Uno es el congelamiento de las tarifas, al cual se le ha dado poca importancia, pero en realidad tiene, sobre todo en aquellos que menos ganan, un alto impacto. Y el otro tema, que me parece es una de las decisiones más importantes que se han tomado en los últimos tiempos, es el tema de los medicamentos. Si uno junta las tres decisiones, creo que estamos por lo menos en una reversión conceptual de lo que venía pasando en la época de Macri, donde se le empieza a dar prioridad a los que menos ganan. En cuanto al aumento en sí mismo, creo que hay, como siempre pasa, cosas que son muy positivas, como es que el 86% de los beneficiarios tengan un ingreso superior a lo que estaba previsto en la movilidad, y cosas negativas que, en mi opinión, pasa por aquellos que ganan entre 16.200 y los 40, 50, 60 mil pesos, que eso sí se vieron o se ven bastante perjudicados, y por lo tanto yo creo que en la próxima decisión que el gobierno tiene debería ocuparse de esa franja, que es la que, insisto, la única que efectivamente tiene un perjuicio económico importante. Miguel Ángel, ¿y usted ve que esto va a ser un proceso que está previsto atender este tipo de situaciones? Porque esos sectores están con cierto inconformismo porque, claro, ven que está bien que se beneficie a los que menos tienen, pero ellos van empezando a perder con respecto a la inflación. El universo salarial o de jubilaciones se va achatando y hay cierto inconformismo. Bueno, es posible. Lo que sí uno debe ser claro es que no hay ajuste. Si de aquello que ayer que titularon los grandes diarios como el superajuste, no hay ajuste. Uno puede cuestionar cómo está hecha la decisión, y eso es libre, ¿no? Y es razonable que aquel que se sienta perjudicado. Yo, cuando razono de esta manera, aclaro que yo soy uno de los que eventualmente estaría perjudicado porque tengo una jubilación superior. Y sin embargo, yo creo que en función del proceso que hemos vivido, de la realidad económica en que estamos, de la situación casi desesperante en que se encuentra la Argentina, priorizar a aquellos que menos ganan es absolutamente razonable y hace a la equidad. Ahora, también puede decirse que no hace al derecho que la movilidad debería ser igual para todos. Pero bueno, son decisiones políticas que tienen virtudes y defectos y que tienen cosas que a la gente satisface y cosas que a la gente no satisface. En mi opinión, lo que habría que hacer es trabajar en estos tres meses para avanzar un escaloncito más y mejorarle la situación a aquellos que ganan menos de 60.000 pesos. Y después, con la fórmula de movilidad y todas las otras cuestiones, tratar de emprolijar al conjunto de los beneficiarios. Que me parece que esto es una política posible, pero también hay que entender el lugar de donde uno arranca, ¿no? Uno arranca de bajo tierra, con una presión fenomenal, el Fondo Monetario, los acreedores externos que quieren que le pongan la plata. Es decir, estamos en en casi una locura financiera, ¿no? Uh-huh. Miguel Ángel, ¿cómo dejó el macrismo el sistema provisional? Destruido. Dejó con 20% de pérdida de poder adquisitivo y con casi un 60, 65% del fondo de garantía de sustentabilidad que se lo llevaron. Nah, el daño que hizo el macrismo es irreparable en el corto plazo. Hay que trabajar mucho para encontrar un punto de equilibrio de nuevo. La pérdida ha sido espeluznante. Muy bien, Miguel Ángel Fernández Pastor, le agradecemos muchísimo el contacto con el Foro Argentino de Radios Comunitarias. Hasta siempre. Hasta luego.